En exclusiva, por la Radio Pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Juanjo Domínguez. Por Nacional, Argentina se informa. Argentina es la hora 03 minutos. Y la temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimos, la humedad 81% y el cielo ligeramente nublado. En Rawson la temperatura es de 18 grados con el cielo cubierto. Santa Fe realizó la segunda audiencia pública por la falta de agua. Se realizó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. El eje de la misma consistió en el análisis del incremento del 138% solicitado por la empresa Agua Santafesina Sociedad Anónima. Además, se evaluó el plan de obras previsto para el año próximo. La convocatoria fue realizada por el ente regulador de los servicios sanitarios y reunió consumidores, funcionarios y autoridades de la firma estatal, el gobierno provincial y el organismo de control. Soledad Peretti, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Médicos de Córdoba repudiaron a un agrónomo que afirmó que los agroquímicos no producen daños a la salud. En defensa del medio ambiente y de poblaciones fumigadas, médicos del grupo Pueblos Fumigados repudiaron los dichos del ingeniero agrónomo Ricardo Weiss, miembro de la Comisión de Fitosanitarios de la Federación Argentina de Agrónomos y presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, que planteó

Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el querido multiteatro de Carlitos Rottenberg, con muchísima gente. Ya pedimos perdón a los que no han podido ingresar. Y vamos a extender el aplauso para saludar a Patricio Barton. Hola, amigo, buenas noches. Asimismo, solicito una ovación para Jorge Dorio. Buenas noches, amigos de Patricio. Este multiteatro se encuentra ubicado en Corrientes, 1283. Sí, señor. Y ha tenido una temporada de extraordinarios éxitos. Mm. Y además han estado con nosotros muy, muy amables, generosos y amistosos. Así que una vez según más... Según la costumbre, Carlitos Rottenberg siempre sí, es verdad. Es verdad que una trayectoria de una ética que todos reconocemos. Uh-huh. Señores, también quiero agradecer a algunos de nuestros compañeros, a todos en realidad, pero muy especialmente a aquellos que nos han saludado con motivo de la fiesta de fin de año o con otros motivos. Adrián, por ejemplo, también de Radio Nacional. Sí, a Sandrita Prado, gente del noticiero, gente que ha sido también durante todo este tiempo que hemos estado en Radio Nacional, muy, muy amistosa y nos ha llenado de afecto. También extiendo este saludo al querido Tom Lupo. Tom, ¿cómo no? Con la vecindad vamos perdiendo. Sí, porque él está con un tal Girondo ahora, se ha metido con Oliverio Girondo. Pero, parece. Dios mío. Sí, sí, sí, vaya a saber la gente con la que anda Tom. Qué barbaridad. Bueno, pero aprovecho para saludarlo. Hechas estas declaraciones de afecto y de amor, vamos a continuar con el programa en su parte más burocrática, que es aquella que consiste en decir... ¿En qué lugares estaremos en los próximos días? Bien, la semana que viene... ¿Creí que me tocaba el amor? Sí, no. Después, papito, ahora vamos con las... Bien, la semana que viene... No, está bien, paso. La semana que viene estaremos aquí... También, aquí en el multiteatro, de lunes a jueves, como es habitual, programa en vivo, este programa se hace con público, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Un público que no está muy convencido. No, de ser tal. De ser tal y no es una publicidad de Remedios. Y es del fin de semana, por ejemplo, el sábado. Ajá. Sí. ¿Qué pasa de importante el sábado? Uy, depende. Además de la Asunción. Idea. Además de la Asunción presidencial. Uno debe quedarse mirando a la tele después de la Asunción todo el pero rato. Pero después, ¿no? 9:30 de la noche, está recordando el show de Alejandro Molina. Sí, lo va a ver todo el mundo, me imagino. Sí. No, pero a las 9:30 de la noche ya terminó. ¿Terminó todo? La Asunción y volvieron todos de la playa. Todos están asumidos, afuera, ¿no? Claro. Sí, se asumieron, salieron todos sí, el placar. Sí, están todos asumidos. Muy bien. Entonces, bien podemos, bien sí, puede incluso todo el cuerpo de ministros y legisladores. Junto con los embajadores. Sentarse a ver. Junto con los embajadores y presidentes de otros países. Exactamente. Ver, recordando el show de Alejandro Molina con la actuación de todos nosotros. Sí. En instancias definitorias y definitivas. Sí, falta poco, son no sé qué capítulo. Sí, faltan tres capítulos. Dos u tres capítulos. Sí, me parece que tres. Y el domingo le decimos también a la gente que va a cantar Cabernet gratis. Sí, cuidado. En el hall del Teatro San Martín. En el hall. Ahí en Corrientes al 1500, ¿eh? ¿Mm? A las 6:30 de la tarde, el domingo. 6:30 de la tarde, cada vez me cambia el horario. Usted. No, es 18. No, eso dijo mal Ale Dolina. Es 18. Sí, propósito. Qué barbaridad ese muchacho. Sí. Dijo mal la hora, no sé, quiere que la gente llegue porque tarde. Quiere que escuchen las canciones. Claro. ¿Por qué no intervienen? Tardías. En la primera media hora no intervienen. Claro, que casi no hace nada. Claro. Después sí. Después empieza... Y hacerse el rana, y se hace el rana en la presentación. Con su bajo flexible. Bueno, señores, listo, ya hemos cumplido. Sí, señor. Muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, hasta pronto. Buenas noches. Qué bien que las tuvimos. Gracias por todos los chocolates que nos trajeron. Ah, hoy. Nos han traído regalos. Regalos, chocolates. Sí, de incluso desde unos embrocantes de lujo, sí, hasta unos bombones, etc. Pasando por el periódico de papel Tortuga, que es de la radio Tortuga, esto es de Altagracia, en Córdoba. Con razón, claro. Que parece que retransmiten el programa, ¿no? De manera clandestina. ¿Sí? Sí. Está el señor Tortuga por bien. Ahí. Ahí está el señor Tortuga. Muy bien. Bienvenido. Bueno, ahora sí, querido Barton, ha llegado aquella parte del programa en la que usted asume un papel decididamente protagónico, uh-huh, y que es la de contar sus vivencias aparentemente banales, pero cargadas de sabiduría. Pero cargadas de significado, si uno quiere. Claro. O sea... Ahora que se vino el calorcito... Eso es una idea. Es un buen comienzo para una... Un tractatus. Un texto banal. Porque uno, la banalidad la adivina desde de la primera frase. Eso es lo bueno que tiene. Ahora que viene el calorcito, usted ya sabe. Claro. Después sí. Ya sabe a qué atenerse. Incluso puede dejar de leer... Otra. Pero si nunca olvidaré las palabras que me dijo al oído el doctor Einstein, por ejemplo. Es un comienzo que puede ser tramposo. Sí. En cambio, el suyo no da lugar a ninguna duda. No hay expectativa. No, nunca olvidaré las palabras tampoco, que me dijo al oído Barton. Uno espera tampoco de lo que viene después de ahora que se aproxima el calorcito. Pero no crea, porque Barton ya ha sabido sorprendernos con, por ejemplo, la persecución del Tero, un momento de profunda tensión. Sí, claro. Sí. Y tantas otras escenas maravillosas. Que aparezca un Tero en celo persiguiéndolo a uno. No, en celo no. Lo del celo lo arregló. Persiguiéndolo a usted sobre todo. Lo arregló, lo agregó lo usted. Arregló ¿Qué él? Otra sí, explicación puede encerrar la persecución de un claro. Tero? No, el Tero no. Estaba enamorado de otro, porque ahí el Tero corre en un lado y etcétera, ¿no? Sí. El Tero corre al que no está enamorado, claro. Como bien se sabe. Corre a uno, pero se enamora de otro. Tal como hace con los huevos. Sí. Se enamora de uno. No, señora, aquí... Imagínate. Ahora que se vino el calorcito... Sí. Mi relato no está vinculado al Tero, pero sí a algunos otros bichos, como las cotorritas. ¿En qué sentido? Transmite Radio El Espectador de Montevideo. Lo dije en diminutivo. Sí, ese es el problema. Lo que lo hace todavía peor. No. Bien. Generado. Todos esos bichitos de la luz que cuando usted come sí, afuera, a la sí, intemperie, sí. De eso llamado se trata. Jejenes. Sí, no, jejenes es otra cosa. No, claro. Es otro bicho. Por eso, también llamado jejenes, porque las personas que como yo creen que todos los bichos son el mismo. Vas a ver cuando te pique una cotorrita, qué distinto. No, todas las cotorritas, mosquitos, mosquitas, bichitos chiquititos de la luz. ¿De qué color los veo? ¿Será que bebió? Que saltan en la mesa sí. Cuando uno pone la mesa a la intemperie, ahora que se vino el calor, sí. Claro. Ah. Es que no conviene poner la mesa a la intemperie. Pero ese nunca. Es un tema, no. Porque le quedan flotando en la bebida, por ejemplo. Ah, qué feo. Oh. Quedan las cotorritas. Se meten dentro del vaso de vino, sí. Caen, se ahogan en él. Y hacen clericó de insectos. Y uno al principio es meticuloso. Sí, y un poco para quedar bien con todo eso. ¡Ay, qué barbaridad! Y si mete el dedo y saca las cotorritas afectando un refinamiento que por ahí nunca no siente. Tuvo, claro, vamos. Pero después ya, al quinto vaso... Sí, las empieza a saborear. Uno ahí. Ya no distingue y se incorpora a las mencionadas sí. Alimañas que pueden producir en el organismo... enfermedades que hasta pueden llegar al fallecimiento. Sí. No, señor. La cotorra letal. Abandonado uno por toda su familia. Es algo desagradable, pero más que desagradable es incómoda la cotorra. Porque no, incómoda no. Le salta como de... Cómodo de tiro. Le salta a la cara o a las cosas. Ah, sí. Con un golpe. Viene con cierto impulso. Sí. Y señor, si no, ¿cómo se va a elevar de donde esté? Pero no es que se posa... No, o sea, usted se le posa... A ver, mencióname otro bicho que se le pose. Y yo le podría nombrar tantos. Pero que saco el teléfono. Soy un muchacho grande ya. Bueno. Escúcheme. A exclusivo. En general. En 1974, le voy a contar. En general el bicho se posa con suavidad. No creo. A veces... Bueno, digamos, no. La abeja... Ahí está. Se sí. posa con suavidad. Después te pica. Claro. Pero casi como un helicóptero. Va aterrizando. En cambio, tiene usted razón. La cotorrita viene con todo. Sí, viene, viene. Sí. Como la chinche. Sí. Sí. Sí. No comments. Que además deja ese... Yo también ese. Podría hablarle. Sí. Cuando saliera con creación. Bien. Pero bueno, mucha gente que está pensando ahora la fiesta se cenar a la intemperie, se va a encontrar con esta dificultad en la noche. ¿La gente está pensando en cenar a la intemperie? Sí, señor. Con esa y con otras dificultades. Sí, señor, por favor, mire si llueve. Especialmente de día. Y de día tienes que estar de a la sombra. De noche es una cosa, pero de día, el sol... ¡Ah! ¡Pudre los alimentos! Sí, señor. Bueno, pero espere, ¿dónde los va a poner? Deja un queso al sol. Camembert, digamos. Sí, o... Menos podrido. Todavía, una porción de pizza de mozzarella. No. Lo diré sí. De este modo. Hay gente para la que mozzarella es demasiado poco. Claro. Allora dice claro. Mozzarella. Entonces usted... Va y se sienta en la vereda de una pizzería. Sí. Un día cualquiera a la 1:00 p.m. Ya eso denota que usted está loco. Sí. Y que mucho que hacer no tiene. Pero aún así. El queso de o la mozzarella se pudre. No, pero espere, está en un tiempo. Se pudre y las bacterias alcanzan para matar a medio ejército del Imperio Austrohúngaro. No, ¿cómo se cree usted que cayó el Imperio Austrohúngaro? A ver. ¿Qué, por eso? No. Por muchas otras razones. Pero bueno. Sí, el Imperio Otomano ha cometido suicidio. Es verdad que se calientan las cosas así al sol. El problema sobre todo es con la bebida, que le queda caliente. La bebida no es nada. La comida. Nosotros, estoy hablando en representación... De la municipalidad. Sí. Usted es del Nos gobierno... Nos, representantes del gobierno de la City. Vamos a prohibir la ingesta, y mucho más la venta, de alimentos al aire libre. Ahí está. Todo tráfico de alimentos, todo consumo incluso de alimentos, debe hacerse bajo techo. Punto. Bueno, pero espere. Tenemos por techo una sombrilla. Qué bien que está hablando de un tiempo esto. No, vamos a modificar ese inciso. En ambiente cerrado. Ahí está. En interior. En interior. A la puerta no. Puede ser que alguien interprete que esa fuera... ha de hacerse en ropa interior. Claro. No. Así no, donde no haya techo, paredes, puerta y ventanas herméticamente cerradas, no se come. No, señor, no se puede. Hay cantidad de puestos... Que venden comida. Bueno, esos puestos son... Que fueron incluso autorizados por su gobierno. Muy bien, pero nos arrepentimos. No. Un error lo comete cualquiera, señor. Pero le estoy hablando con toda seriedad, señor. Si usted cuida a sus niños, ajá. No deje que compre, por ejemplo, churros. ¿El churro? A vendedores ambulantes. Panchos. Pero si lo hace... Toda comida con CH, caballero. Pero, discúlpeme, el... Salchichas. Chucrut. Chuño. Leche. Mazamorra. Señor, ¿cómo van a hacer, por ejemplo, la gente... Golosinas te lechea. Que está, por ejemplo, disfrutando de un día de sol en una plaza. Un perverso. Pasa un vendedor y le vende las... Las facturas. No le compra. Además, claro. Nosotros vamos a disponer un cuerpo policial control, que va a detener a los vendedores al mínimo pregón. ¿Cualquier vendedor? Grito de ¡cuerito! Será detenido. A confesión de parte, y relevo procesado de prueba, claro. Por envenenado. ¿Sabe que eso va? ¿Sabe lo que va a favorecer esa medida? El mercado negro. El mercado, sí. El mercado negro y camuflado. Que claro. Ahí me gustó. Le van a vender con los churros escondidos debajo del mostrador. Claro. O mejor dicho, entre las ropas. Sí. Pasan ¿cómo? Y te chamullan y te dicen así de querucha ese churro. Los tipos que toman los aviones en las películas que tienen tiramitas pero con sí, churros acá. Abren acá y te saquen y te muestran los churros. chocolate, y enarca las cejas subjetivamente. ¿El señor quiere comer algo intenso? Imagínense los vendedores de globos, entre tantos globos. ¿El globo se lo come? Hay mucho para... ¿Se come los globos? No, señor. Con razón, mi cotorrita, después. Hay mucho para esconder entre los globos. Y adentro. Y adentro de los globos. Plata, 1998. Sí. Tiene mucho para esconder ahí también. Sí, señor, ya lo funciona a modo de piñato. Mete una salchicha. Adentro del globo. Adentro del globo. Está poniendo nervioso, Barton. Infla el globo, la salchicha me queda de sonajero. No, usted está queriendo, y después, no, señor, sí, claro, sí, sí, pincha, sí, el globo y usted consume lo de adentro, se lo, sí, venden pero así. No. El globo igual lo vamos a prohibir también. Sí. ¿Por qué lo va a prohibir? Porque sí, señor, porque para evitar es muy esto. Peligroso. Sí. Especialmente los que están inflados con ello. Sí. Con helio. Bueno, dígalo en español si quiere, pero quieras. Vamos. Usted lo pronuncia así con mucha, sí, meticulosidad. Con mucho gracia. No, señores. Con eso. Tú, mira. Ándale, Patricio. Que es un gas más liviano que el mismo... Sí. Que el aire. Ahí está. Sí. Y entonces, al cabo de una docena o dos de globos, los vendedores suelen... Sí, señor. Pero ¿qué globos son? Usted sabe, bueno, el año pasado se calculan... En 64, los vendedores de globos... ¿Qué? Invadieron el espacio aéreo, además. Imagínense, el problema. Contando incluso aquellos que cayeron rápidamente. Sí, sí, sí. ¿No? Que también los contaron. 2 kilómetros del sitio donde se vio. Eso, bueno, vaya y pase. Te levantaste, caes... Y sí, 15 metros, pero... pierde la mercadería. Pero la hay gente que no ha sido vista más. Muy aferrada a la mercadería. Muy aferrada a la mercadería. O grandes deportistas. No hace falta que yo le cuente. Claro. No hace falta. No hace falta que yo le cuente. Los compañeros que tratan de... que le arrojan piedras para reventar los globos. Sí, y que no le pegan a los globos. Soltate, Raimundo. Sí. Te crees que sos Newbery y te crees que sos... Y así. Amigos. Claro. Feo, feo. No, bueno, eso es una tragedia lo que usted está... Les disparan con aire comprimido. Razón de más para prohibir la venta de globos. Vamos a hacerla dentro del decreto, ¿sí?, de ventas... al aire libre. Casi estamos dispuestos a prohibir toda venta al aire libre. ¿De cualquier cosa? De cualquier cosa. Sí, sí. De cualquier cosa. ¿Quiere comprar algo? Métase en una casa. Hay local, señor, claro. Y alquila el local y paga su correspondiente impuesto. Claro. Bueno, pero hay cosas que se venden... Por eso han sido expulsados de la calle Florida los manteros santiagueños. Sí, los manteros santiagueños. No fueron esos manteros, señor. Estamos prohibidos todos sus discos, señor. No, mire, el tema del aire libre... No vendía mantas en la calle Florida. Y las ponía arriba de souvenirs. Mantas rayas. Eso sí es peligroso dejarlo al sol, ¿eh? ¿La manta raya? Sí. Oh, se borra, sí, sí. No le dura la... ¿Cuánto puede durar la manta raya? Y la manta raya va a ser prohibida, estamos hablando con el Ministerio de Pesca. Sí, señor. Incluso si no lo hubiere, habría que crearlo. Los lagos solamente para prohibir la pesca de mantas rayas. Pero la pesca, porque era... Todo, señor. No, cualquier trato con la manta raya, porque es un bicho mortal. Mire, la australiana. No, mortal son que... todos los bichos. Son no, mortales. No, no, es hombre. Mortal no ella, sino los demás. A los que ella atacare. Sí, que eso, causa la muerte, en ese sentido. Sí. Por ejemplo, un arma mortal no es un revólver que es susceptible de morir. Todos los revólveres son mortales. No, que mata. Qué lindo esa obra. Eso no, sí, es una cosa. Así como un físico nuclear no es nuclear. Es un físico a punto de estallar. Una familia nuclear, sí. Bueno, señores, la gente quiere estar a la intemperie, quiere disfrutar, sí, del día. Estar, se va a poder. Bueno, pero, sí. Pero no... Comerciar, señor, entiéndalo. Pero mientras tanto hay que hacer cosas a la intemperie. Ahora, no lucrar. Ahora que hablo de hacer cosas. ¿Sí? Hay algunas locaciones, como recién hablábamos, la de el exterior para comer, sí, que tienen un lugar como muy destacado, como de privilegio entre locaciones exóticas, digo, por ejemplo, para el amor. Usted dice entre los yuyos. Póngase cómodo, por bueno, favor. Bueno, eso está prohibido. Eso ya está prohibido ahora, sí, hombre. Sí. Las veces que nos han... Pero está prohibido por razones morales. Sí. En cambio, debería prohibirse por razones... De salud, vamos. De salud. Claro. Que son... Porque usted no sabe. A uno dice, uy, qué gracioso. Nos lleguemos dentro del lago de Palermo, sí, y hacemos el amor ahí. En, sí, una bicicleta veneciana, por ejemplo, ¿no? Voy abajo. Lo microbio. ¿Qué hay adentro, bueno, del lago, sí, de Palermo? Es agua... Hirve cuando la ves. Ahora, no sé, usted lo mira desde un lugar reglamentario. ¡En el mar! ¿Qué? En el mar, sin contar con las alimañas que andan en el mar y que aprovechan las circunstancias. El agua viva. ¿Por qué se llama agua viva? Claro, agua viva. Está. Te voy a dar agua viva, medusa. Sí, pero además en el mar, propiamente dicho, por una cuestión, le diría, casi... hidráulica. No crea. Es complicado. Es complicado, más cuando tira para adentro. Y sí. Hay que estar a favor de la corriente del niño. Sí, no. Sí, hágame caso. Empieza a hacer el amor cerca de la orilla. Sí, sí. Y cuando quiere acordar, ya no puede regresar. Ciudad del Cabo es lo que está viendo. Sí, señor. Porque, bueno, no hace falta. Pero veo que se vende en los paquetes turísticos. Otra vez, sí, hablando de lo mismo, sí. ¿Cómo son de grandes los paquetes turísticos? Ah, sí. Oh. Me parecía, ¿eh? Le ponen en la foto, por ejemplo, una pareja amándose al lado de un hogar de leños. Mucho calor. Eso no me gusta. No, no. Mire, una noche, discúlpeme, ¿no? No, por favor. Yo tenía un amante. Lo digo ahora, sí, que estamos solos. X. ¿No? Ximena, digo. Entonces, digo, voy a recibir a mi amante una noche... Lástima que hacía un poco de calor. Pero era la primera vez que yo salía con él y la quise impresionar haciendo el amor al lado de... Enorme. De las leñas del hogar. Mm. Hacía 28 grados. Ah, pero señor, ¿eh? Pero de noche refrescaba. Sí, pero es que... Entonces, para no transpirar, me mandé todo, me rocié bien con perfume. Y el sobrante antitranspirante. Tulipán negro. Sí. Bueno, empezamos a hacer el amor mío. Qué romántico, sí, dice la mina. ¿Cómo? Sí, ¿qué era? Sí. Está comentando una jugada. Amame como nunca te han amado, qué sé yo, y caímos rendidos los dos, exhaustos, mitad de la calor. Sí, sí. Gritaba agua la señorita y los tuyos, mirá vos. Una chispa se desprendió del hogar. Sí, sí, los leños. Y me agarró acá atrás de la nuca, donde yo me había dado... mucho perfume. Perfume con mucho alcohol. ¿Sabe cómo pegué fuego? Ah, prendió. Ah, agarrera, una tea. Yo ahí donde enseñan parecía periodismo. No, eso es otra cosa. La noche olímpica sin deportista, parecía perdido solo. Diga que tuve la presencia de ánimo para tirarme en el bañadero de los patos. Sí. ¿Y qué? ¿Y salió así como estaba? Ah, no, ¿qué quiere? ¿Que me ponga el smoking y le llama? Bueno, no, señor, pero... Bueno, vamos a proceder a contestar los mensajes que hemos recibido de los oyentes. Adelante. Jonathan Daniel Vega dice, vuelvan a Salta, y grita eso. Elina Balmaceda, en cambio, dice, sí, sí, sí, ya sé que la venganza será terrible, está en el multiteatro, pero yo no puedo ir porque me queda un poquito lejos desde San Juan. Negro, lo que más me gusta es dormirme con usted cada noche. Feo. Mercedes Furcade dice, chicos, si tuviera con quién ir, iría sin dudas, pero termina a las 2 de la mañana y no tengo bondi de vuelta rápido. Lo sigo siguiendo por radio como todas las noches. Bueno, gente de La Venganza, le escribo desde Río Ceballos, aunque oriundo de General Cherry, partido de Bahía Blanca. Me gustaría que alguna vez se hablara sobre detalles de la vida de Edgar Poe. También quisiera escuchar el tango Pucherito de Gallina, que no es de la autoría de Poe. De Poe. De Horacio Quiroga. Sino posiblemente de Baudelaire. Le mando un afectuoso abrazo y buenos augurios por el fin de año, dice Mariano Cufré. Guille Domínguez hace una pregunta sencilla, le pregunta, ¿qué opinás del capitalismo? Y se retira. Vanessa Reyes dice, todas las noches los escucho, son geniales, saludos, y sigue jaleando. Bueno, A ver, Adrián Moroni dice: negro, me gustaría escuchar unas palabras tuyas sobre el ya fallecido humorista George Carlin, si es que te merece alguna opinión. Lo vengo escuchando mucho últimamente y veo muchos puntos en común con su humor e ideología. Y después agrega un abrazo desde Salta, lo cual explica el mensaje. Bueno, muy bien. El amigo Nahuel Giusevi nos manda un palíndromo. En la mitad tiene significado y la mitad no. Ah, claro. Me encantó. Es extraordinario. Llega hasta un punto y después simplemente lo da vuelta. Por ejemplo, dice, sodulas. Dice, no encontré un desafío tan complicado como supuse en la primera mitad de este palíndrome. Pero sí noté que se vuelve algo confuso e inexplicable en la segunda mitad. Y eso se debe a Ebed es Ose y Datín Adnujes Alne el Basil Pseni. Es buenísimo. Muy bueno. Buenísimo. Nahuel Giusevi, muy bien, gracias. Dora María. Sí, dale, Bart. Rosario Ibarra dice: felicitaciones por el programa. ¿Cuándo vienen a Montevideo? Y dale. No sabemos. Este año ya no. Roberto Frete: ¿no es una contradicción que quienes dicen no ser católicos o critican a los católicos estén festejando este día de honor a la Virgen María? Pregunta Roberto. No, no lo están festejando. No. Es un feriado y no aprovechan y se van a Mar del Plata, lo cual no significa una profesión de fe. Como idea del catolicismo. Y nosotros laburamos. Claro. Eso pues sí, para demostrar heterodoxia. Son los que se van de rodillas hasta Mar del Plata, los que creen. Leo Beclon Ojeda dice: saludos desde Entre Ríos. En cambio, Marín Humberto Gisenow dice: desde Santa Cruz no puedo escucharlos. Así que da lo mismo si mandan o no el saludo. Esperamos que Radio Nacional amplíe su espectro radiofónico y llegue por AM a esta provincia. Saludos para todos, que tengan un buen fin de semana largo. Qué lindo regalo, dice Dora María Riera, refiriéndose al trío que ha estado toda la semana con la presencia de, Marcos. De Marquitos Lozano. Ahora, dice, por casualidad, ¿usted no tiene ganas de cantar La Pena del Payador? Tengo muchísimas ganas. ¿Y entonces? Pero primero, estoy en un estado que me impide hablar. Y segundo, no me acuerdo de La Pena del Payador, salvo que sea esto. Más dicen los que saben de amores escondidos, y el gaucho le conoce en su intomito valor, que solo son culpables los ojos peregrinos de aquella gran tristeza que aflige al payador. Pena del Payador. Antes de olvidar, como hago todas las noches con con otro tipo de mensajes, Enrique y Oscar son dos personas distintas que se dedican a la misma profesión, son taxistas, ambos lo escuchan hace tiempo, lo admiran, y Enrique dice que aprendió a ganar dinero gracias a usted, porque para irse a la casa a las 12 de la noche escuchaba el programa y se llenó de plata así. Me dijo: no, no le cuentes esto, que el negro va a pensar que soy un pelo. ¿Qué cosa? Nosotros no hemos podido. Yo le dije, vamos todos a casa. Franco Carbone Costa dice: estuve en su visita a Ramos y saqué una conclusión de lo más extraña. Dorio por radio parece hablar mucho más rápido que en persona, le pagará por palabra quizás, y después me alaba. Gracias, Carbone Costa. Gabriel Omar Moreno es de Tinogasta. Bueno, y... y... Alejandro, y ahora nos reímos todos. De Santa Fe, escucha desde los 15 años... y hoy con 25 nos sigue casi todos los días, etcétera, etcétera. Hay muchas dificultades de recepción en Reconquista Santa Fe. Muy bien. Martín Giesnow dice: mi mamá me crió escuchándolo a usted y hoy a mis 19 años lo he vuelto a escuchar, o sea, había abandonado. Quisiera que hable sobre lo difícil que era antes encarar una mina. Y lo... ¡Ah, qué difícil que era! Y lo fácil que es ahora. ¡Ah, qué fácil que es ahora! Mírenos. Hacerlo por las redes sociales. Y hacerlo por, claro. Sí, y a mí me rechazan. Antes me rechazaban en persona y ahora por las redes sociales. Está lindo el rechazo electrónico, boludo. Es una cosa hermosa el rechazo electrónico. Bueno, es de La Acera, provincia de Santa Cruz, en Martín. Si en Santa Cruz no se escucha, ¿cómo es? Claro, sí, pero él sí, en La Acera, provincia de Santa Cruz, sí. Y se ve que está en las redes sociales. Ah, por eso, o sea, le cuentan. Marcelo Carrasco dice: hola, Ale, Los escucho desde hace mucho y lo seguiré haciendo. Gracias por tanto. Marcelo de Caseros. Bueno, señores, es el momento de leer el último mensaje. Rosario Ibarra, por ejemplo, dice... No, ya lo había leído. La verdad, no estaba preparado. Ya lo había leído. Ah, pues dígalo de nuevo. No, le voy a decir de Ricardo Castillo, que dice que está acá. Mentira. ¿A dónde? Un momento. Yo lo hubiera reconocido. A ver, vamos a ver si lo reconoce. A ver, déjame. ¡Es ese! ¡Es ese! No, no, no, vamos a probar nuestro mentalismo. A ver, Ricardo, Ricardo. Usted no, señora. Usted no, señora, es un hombre. Hay unos datos más. A ver. Sí, a ver. Por ejemplo, que quiere invitarnos a la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ajá. O sea, es una persona, digamos, mayor de edad, no es un niño, vinculado a una universidad. Ya está. He recibido una revelación. ¿Quién es? No. No está. Seguro que no está. Yo, sin embargo, estoy recibiendo otra revelación. Mire. ¿Viste? Ah. Es un impostor, maldita sea. No, lo dije para que apareciera. Es el que lo señaló, Castillo. ¿Viste cómo saltó enseguida? Sí. Basta decirle a una persona que no está, sí, para que no dice. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Ahora, podría suceder que surgiera alguien que dice, no, es un impostor, yo soy el verdadero Castillo. No, es un impostor, yo soy el verdadero Castillo. Ah, otro. Yo quiero trabajar en el teatro, ¿sabes? ¿Y allí? ¿Usted así, podría resolver eso? Hemos resuelto asuntos peores, incluso en la vida real. Y de personas que creían ocupar el mismo lugar y sin ser la misma. No, una cosa hermosa, pero bueno. Bueno, señores. Para sus secuaces desde Caracas, Venezuela, manda Manuel Hernández, que ayer logró sobrevivir a toda una noche en la sala de emergencia de una clínica cuidando a su madre gracias a nosotros. Dice que nos estuvimos atendiendo ahí. Bueno. Gracias al amigo venezolano. Y ahora hacemos una breve pausa, al cabo de la cual viene un tema en fascículo cerrado. Dígalo. Peligros del amor carnal. ¿Carnal? Y la vigilancia que sobre este... ¿Sobre cuál? Sobre este, se ejercía en la Edad Media. Pausa. La trasnoche en la radio pública. Comienza espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar. Podés ver y escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés y portugués. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 12 de la noche, 42 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242-109. Twitter, @lavenganzaradio. Fin espacio publicitario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita. Muy bien. La palabra amor estuvo durante muchos siglos vinculada a un sentido negativo, sobre todo cuando no tenía que ver con el fervor religioso, claro, con el amor a Dios. El Diccionario Universal de Furetière, de 1690, dice así: amor se dice principalmente de esa violenta pasión que la naturaleza inspira a los jóvenes de ambos sexos para unirse. Ejemplo, él se ha casado por amor, es decir, desventajosamente, y arrebatado por una ciega pasión. Ajá. Pasión. Hay otra palabra que ahora tiene un sentido positivo y que en realidad, desde el punto de vista etimológico, es solo sufrimiento, no, vamos. Es un padecimiento. Claro. ¿No? Más allá de la idea del amor cortés, que se conoció allá en el siglo XII o XIII, o sea, que el amor obsecuente, la mayoría de las veces casto, pervivió durante mucho tiempo la implicancia inexorablemente pecaminosa del amor y la carnalidad. Los eruditos antiguos aseguraban que el amor carnal era venenoso. Mira vos. A ver, lo sabido. Escribió San Pablo: si vivís según la carne, moriréis. San Agustín decía que el deseo era una enfermedad. Avicena aseguraba que el amor era una melancolía que llevaba a la palidez y a la pérdida del apetito. Bueno, también Galeno, Maimónides y Constantino el Africano creían que las uniones carnales reiteradas podían llevar a la muerte. Alberto Magno relató la historia de un hombre que había hecho el amor 66 veces seguidas. Ajá. Y la última, dijo mi amigo, bien. En la autopsia se vio que su cerebro había quedado reducido a muy escasas proporciones. Con razón. Pero quizás ya lo tenía de antes, así. Bueno. Ah, señor. Desde Aristóteles se creía que la simiente masculina la producía el cerebro, como todos sabemos. Claro. Que además generaba algo llamado homúnculo, es decir, un hombre chiquitito, chiquitito, así como eso que está pensando Barton. La lujuria jamás se citó como el primero de los pecados, puesto que ese lugar estaba reservado al orgullo o a la avaricia, pero todo lo concerniente al pecado carnal se consideraba ferozmente indigno. Incluso los animales, pensaban algunos, eran de esa opinión. Pedro Damián, un monje que llegó a ser cardenal de Ostia a mediados del siglo XI, sostenía que los mismos elefantes sentían vergüenza. Escribió: se cuenta que el elefante ama la pureza de la castidad de un modo tan excepcional y va tan lejos en la execración de la obscenidad de sus deseos que, cuando está obligado a unirse para perpetuar la especie, gira la cabeza y mira a un costado como elefante que lo están amando. Esto explica que los elefantes son animales con mucha memoria, ¿cierto? Claro. Más allá de los decires antiguos respecto a las consecuencias del amor carnal, citemos unas curiosidades históricas respecto al despliegue que debían desarrollar las parejas si querían tener una conducta pura. A ver. Atención. Debían limitarse en principio las ocasiones para la unión. San Agustín decía que cuanto más frecuentemente los esposos se abstuvieran el uno del otro, mejor sería. La Edad Media produjo un conjunto de prohibiciones referidas a los lugares, momentos, modalidades y posturas. Claro. Se prohibió la unión carnal durante un determinado número de días al año. Bueno, sin duda la prohibición que más se respetó fue la del domingo. No se debía ensuciar el Día del Señor con contactos indecentes. San Cesáreo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lo había pedido en el siglo VII. Dijo: ante todo, buenas tardes. Ante todo, cada vez que llegue el domingo, que nadie conozca a su mujer. Sí. Ahí está. Mi único día libre, José. Si se ha visto, no me acuerdo. Pero Roma nunca convirtió esto en una prohibición. Más bien fue una recomendación, una invitación a la buena conducta. Allá por el siglo IX, la doctrina de la continencia periódica desarrollada en los penitenciales había alcanzado una exigencia insoportable. Además de desaconsejar el domingo, se añadió el miércoles, que es un día de penitencia, el viernes, que es el día de la muerte de Jesús, y el sábado, que es dedicado al recuerdo del Cristo yacente. Un fin de semana inolvidable. Todavía yacente. Se prohibió también el amor carnal durante las tres cuaresmas del año, durante la semana de Navidad, en San Esteban, San Juan Bautista, el San Juan de Invierno. Como para que no creciera el Islam, así. Claro. El Día de los Inocentes, los días de Epifanía, la purificación de la Virgen, la Ascensión, Pentecostés. Hoy. La festividad de los apóstoles, Pedro y Pablo, San Miguel, todos los santos, San Martín y San Andrés. Una vez restados todos esos días, quedaban en el año 91, 92 días. Ahora, siempre y cuando la esposa no estuviera embarazada o en sus jornadas impuras. Ay, Dios. El resultado deducidas estos cálculos serían una media de 44 días al año para hacer el amor. Ahora, qué difícil salir a la calle uno de esos 44 días, ¿no? Sí, sí. Menos que fuera año bisiesto. Tales prohibiciones no podían ser respetadas y no lo fueron. De lo contrario, el mundo cristiano hubiese sucumbido. Claro. Puedo contar una breve historia a ese respecto, al respecto de las prohibiciones demasiado estrictas. El caballero Charles de Marion participó de la primera cruzada, allá a mediados del siglo XI, bajo las órdenes nada menos que de Godofredo de Bouillon. Dejó en territorio franco a su esposa y estuvieron separados por 6 años. Charles de Marion luchó por su Dios con enorme frenesí. Cuentan que tras horas y horas de combate contra los sarracenos, la sangre seca de sus manos no le permitía soltar la empuñadura de la espada. Cuando no había batalla, el caballero de Marion cargaba el estandarte de la cruz y emulaba el último andar del Cristo. Confesaba en cada iglesia del camino y no eludía ninguna nimiedad litúrgica. Parecía no haber entre la hueste un hombre más fiel a su fe. Dice el cronista. De Marion regresó a su hogar años más tarde. Llegó transido por cicatrices, pero con el entusiasmo pleno. Quería ver a su esposa y amarla después de tanta lucha. Cuando llegó a su pueblo de la Borgoña, luego del encuentro emocionado, Charles de Marion quiso abrazar a su esposa para que el abrazo lo condujera a la intimidad. Pero la mujer le dijo al cruzado que era el día de San Esteban. Y le presentó a Esteban después. De Marión, desesperado e indignado a la vez, nadie como él había defendido la fe. Daba las manos pegadas, sí. Forzó a su esposa. Toma. Y luego, arrepentido, hizo su confesión en la iglesia del pueblo. El párroco, que se llamaba Guillaume de Neuilly, lo retó violentamente y amenazó con escribirle al cardenal borgoñés por semejante falta. Charles de Marion tuvo un ataque de ira. Para algunos, enloqueció. El caso es que mató al religioso, decapitó la figura de la iglesia, hizo astillas los bancos, escupió sobre el agua bendita y se marchó de la Borgoña para siempre. Maestro. El rey Felipe I se enteró de aquel asunto y mandó a apresarlo. Pero la verdad es que nadie supo más nada del destino de Charles de Marion. Tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Pensar que la antigüedad pagana más bien prohijaba claro. Los esplendores de la carne, ¿no? Ahí tiene a Zeus, sí, señor. Que estaba enamorado de Alcmena, la esposa de Anfitrión, y entonces, vamos, se disfrazó de Anfitrión, se hizo pasar por Anfitrión, claro. Que por otra parte volvía de la guerra, y yació entonces con Alcmena, Anfitrión todavía estaba en el camino, pero sí, él claro, se le adelantó, sí, sí. Y ordenó al sol que no saliera por 9 días y prolongara esa es una amante, la noche durante 9 jornadas. Es un amante, aquí entre nosotras, un poco pesado. Bueno, sí. La demasiada duración de los lances venéreos está sobrevalorada. No, claro, sí, pero se trata de Zeus. Si duran 30 segundos, malo, pero si duran 30 años, peor. 9 días y quedamos a mano, dijo él. Sí, bueno, ese es un episodio, ¿no? Otro que viene a la memoria es el de Cleopatra, que en una sola noche parece que despachó 108 asuntos íntimos, lo cual habla bastante mal de los hombres de Alejandría. No entendían el griego que se hablaba en esa ciudad. Y siempre recordamos aquí el episodio de César Borgia, cuando se casó con una princesa de Francia y quiso demostrarle ya desde la primera noche cuántos pares eran 3 botas. Con esa misma expresión. Y entonces recurrió a un farmacéutico para que le preparara un afrodisíaco. Pero ya sea por mala fe o por incompetencia, mala praxis, el farmacéutico le dio un laxante. Y por envidia. También. Y César Borgia, entonces parece que andaba de la cocina a la sala toda la noche y no pudo agasajar a la princesa de Francia. ¿A quién podemos dedicar esta recordación de prohibiciones? Estaba pensando, Alejandro, había tomado unas notas mientras usted hablaba, y hay algunas tarjetas amarillas para el amigo Avicena, amigo de este programa, que dice que es una melancolía lo que a uno lo pone pálido, cuando todo el mundo sabe que la melancolía, por su propio nombre, es el humor negro, es el oscuro. Avicena, fuera de la cancha. Estaba pensando en nuestro amigo San Agustín, el obispo de Hipona, que muy amigo de este programa, y a quien queremos sobre todo en la primera etapa de su vida. Claro, que después, fue calavera hasta los 30 años. Claro. Y después habló de enfermedad. Cuanta más abstención, mejor. Loco, ¿te acordás quién sos? Claro. Señor, dame la castidad, pero no tan pronto. Así era, yo también soy libertino, santo. Libertino, claro, hasta los 30 años. Claro, lo piola es al revés. Claro, exactamente. Ser casto hasta los 70. Y después dar libres, por ejemplo. Y después dedicarse al libertinaje. Porque así que piola. Claro, sí, sí. Así cualquiera. Bueno, estaba pensando también sobre Pedro Damián y los elefantes, pero tampoco viene al caso. Pero quería, creo que el dedicando más pertinente, es un amigo también de este programa, un amigo suizo llamado Denis Rougemont. Este hombre es un escritor que allá por 1930 y poco, según creo 36, creo que era, empezó a recorrer editoriales con un tractatus que había escrito, en el que demostraba la trampa de Occidente, que decía, por un lado, nos enseñan a respetar desde el matrimonio una cierta moral, y nos explican que el amor consiste en hacer todo lo contrario de eso. ¿Cómo podemos ser felices? Y empezaba hablando de Tristán e Isolda, que también se puede incluir en esta dedicatoria, porque a partir de eso, todos los que desde 1936 hasta hoy hemos leído a Denis Rougemont y su historia sobre el discurso amoroso en Occidente, el amor y Occidente, el amor del Occidente, se llama el libro, sabemos que allí, donde otros están viendo penas en el sentido de castigos, no hay otra cosa que las alegrías del amor. Y Alegrías de Amor se llama la canción que escucharemos ahora, una canción también muy relacionada con este programa, sí, según enseguida escucharán, por Franz Rupp en piano y nada menos que Fritz Kreisler, su autor, en violín. Adelante. eran Franz Rupp y Fritz Kreiler en La venganza será terrible, Alegrías de amor. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 1, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 22 grados 5 décimas, humedad 79%. Se iniciaron los preparativos para la ceremonia de reasunción de mando de Cristina Fernández. La presidenta formalizará mañana su segundo periodo como jefa del Estado argentino tras ganar las elecciones de octubre con el 54% de los votos. La mandataria recibirá el bastón y la banda en el Congreso Nacional y luego en la Casa Rosada será la jura de ministros. Tras los actos protocolares tendrá lugar un festival musical en la Plaza de Mayo. Los líderes de la Unión Europea abandonaron el proyecto de reforma del tratado con los 27 Estados miembros. Ahora estudian avanzar solo con 17 países que comparten la moneda común, más aquellos que quieran sumarse al pacto fiscal. El objetivo inicial era intentar una reforma del tratado con todos los países miembros, pero fue imposible llegar a un acuerdo. Deportes. La información con Fabián Codevila. Hablamos del torneo Apertura. Cambios en la programación de la última fecha. Argentinos Olimpo pasó del sábado a las 21:10 al domingo a las 17 horas, mientras que Vélez Racing trocó del domingo a las 17 al lunes a las 9:10 de la noche. Repasamos la fecha. Domingo, 5 de la tarde, Belgrano Arsenal y Argentinos Olimpo. 7:10 de la tarde para Estudiantes Unión y Boca All Boys. El lunes, a las 5 de la tarde jugarán Colón y Banfield, 7:10 para Lanús y Newell's. 9:15 de la noche, 3 partidos. Los 3 tienen que ver con la posibilidad de que alguno de estos equipos pueda ingresar a la Copa Libertadores del próximo año. Hablamos de Racing, de Tigre, Independiente y Godoy Cruz. 9:15 entonces Vélez y Racing. Mismo horario para Independiente Tigre. Y Rafaela Godoy Cruz cierran a las 10:10 de la noche San Martín de San Juan enfrentando a San Lorenzo de Almagro. El tiempo. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 22 grados 5 décimas, humedad 79%. Argentina está informada por la radio pública. El sábado 10 estás invitado a una nueva fiesta de la democracia. Desde las 10, ceremonia de asunción presidencial, con todos los protagonistas, las opiniones y el discurso. Hasta las 18, móviles, enviados especiales y destacados periodistas para la cobertura que solo Nacional puede darte. Ceremonia de asunción presidencial, programa especial. Sábado, desde las 10, por la radio pública. Tu identidad está en el dial. Llegamos donde nadie más llegará. Es mucho más. Es Radio Nacional. Tu dial, tu identidad es mucho más. Es Nacional. Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar. Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que en Facebook estamos en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y en Twitter en @lavenganzaradio, todo junto. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Asunciones presidenciales. ¿Cómo ahorrar dinero en el protocolo? Qué lindo, qué gran tema y qué adecuado. Claro, es nuestra habitual sección destinada a dar ideas para no incurrir en gastos superfluos. Sí, para preservar la economía de los estados nacionales, claro, en todo el mundo. Claro, durante las asunciones presidenciales. Porque, sí, bueno, si vamos todos los invitados a alojarnos en el mejor hotel, claro, bueno, pero qué risa. Claro, después no quieren deuda externa, no quieren. De manera, sí, que nosotros estamos, que nos encargó Radio Nacional el trabajo, tratando de ahorrar allí donde se puede. Se puede. Bueno, primero, lo dicho, ¿a dónde alojar Mire que vienen presidentes. Hay que presidente, pero se le habla. No, pero se le habla, ¿de qué modo? Señor, se le habla en el idioma lo que lo vamos a alojar bien. Hay una crisis mundial, no sé si usted sabe, presidente. Usted, por más presidente que sea, tiene que saber que hay una crisis, una crisis mundial. Ya sé que no es el trabajo más indicado para conocerlo, según parece irse viendo. ¿Qué hace, papá? Pase, Silvio, pase por aquí. Claro. Entonces, lo vamos a alojar bien, como usted se merece. No, como usted se merece, no, mejor. Mejor. Pero, no, en un hotel. Primero, hay un hotel que está bastante bien, pero también tenemos la casa de una señora. Para que se sienta cómodo. Claro, que está, incluso no está en el centro, cosa que veo que usted sale. El centro sale el presidente y todos vienen atrás. El presidente, no. Esto está en Ciudadela. Sí. No, señor. Sí. En Ciudadela son. La señora tiene dos piezas en el fondo. Fresquita. Que no lo va a molestar nadie. Nadie. Ahí pueden ir todos los monos. No, y usted la gente sale tranquilamente, va a caminar por Ciudadela, ni sabe. Pero ni saben quién es, ni saben quién es usted. No, pero el señor tiene distintos actos en el Congreso, en la Casa Rosada. Los aliados. Le queda lejos los lugares. Bueno, viene, le mandamos, mismo le mandamos un auto. Un taxi, una combi. Sí, una combi para que vaya un con taxi toda de la estación Ramón Mejía. Ramón Mejía, ahí está. Un cuñado. No, señor. Le mandamos que lo lleve y le da conversación. Dice, es verdad, dice lo que dicen los diarios de su país. No, ¿cómo le va a hacer esos comentarios? ¿Eh? Es que es curioso el cuñado de él, tiene razón. Bueno, ahí podemos ahorrar un montón. Yo me acuerdo, había un país, no me puedo acordar ahora, que estaba haciendo economía, y que acá en la Argentina tenía la embajada en José Cepaz. Alquilado, pero, ojo. Hace mucho. Sí, sí, claro. José Cepaz. Tenía, me acuerdo que era una, un local a la calle, pasillo largo y el último departamento era la embajada. Sí. Pero usted está hablando de un Estado consolidado. Una lata redonda en el árbol que decía embajada al fondo. Eso fue el vecino de adelante. Sí, todos le tocaban el timbre. Estaba podrido. No, en el fondo, decía el tipo. Uno de estos días quería declarar la guerra, le dijo incluso usted. Y entonces, claro, hacían las fiestas en la embajada el día de la independencia de ese país. Y claro, tienen por la alfombra roja que por el pasillo. Por el pasillo. Sí. Ah, bueno. Una alfombra colorada de hule. Y venían, me acuerdo, venían en el tren. Sí, claro. Los dignatarios, con todas las condecoraciones, sí, en smoking, el tren así. Le habíamos dicho que evitaran el rápido, el de las seis. Sí, claro. El de las seis no podía llevar condecoración. No, pero lo peor es que después se tenían que tomar 182. Claro, sí. Porque estaban lejos de la estación. Sí. Y venían los tipos, última vez que vengo a esta recepción, en las minas. Llego sudado, decía los vestidos, sí. Claro. Es que no es un lugar para embajadas, las embajadas están todas juntas. Eso decían todos, pero el embajador contestaba. Sí, lo del presupuesto y el todo presupuesto, eso. Usted no sabe la guita que ahorramos acá. Y se cortaba los sándwiches de miga en cuatro. Ellos inventaron el sándwich triangular. ¿Vio? Dijo, vamos a hacer diagonales, dijo un día. No, señor, pero acá se necesita, es una celebración. Sí, claro. Se necesitan cierto glamour, cierta cosa destacada. Todo puede ser, pero... No, pero no es que todo puede ser. Pero estamos tirando la plata a la calle, señor, porque se abusan. Escúcheme. Se abusan, pasa, qué sé yo, es para una asunción presidencial, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero no... La factura... Pero... 60 mangos la docena. No. Por ejemplo, ¿cuántos granaderos me va a poner? Bueno, ahí está. Tenemos vigilantes los granaderos, pero bueno. Ponemos... Una buena idea es que los mismos granaderos dirijan el tránsito. Claro, ahí está. ¿Cómo van a dirigir el tránsito? Son altos, la gente los ve enseguida desde lejos. Y listo, y ya te matamos dos tiros de un pájaro. No, señor. Se precisan los granaderos a caballo, obviamente con sus caballos. Sí, claro. Bueno, está bien. La última vez bajamos los caballos, no los granaderos. Ah, pero redujimos los caballos a la mitad y venían granaderos con otro granadero en alta. Mucho más limpio en el acto. Agarrándolo así. Sí. Porque el caballo no sabe de protocolo, pero el granadero sí. Entonces no, además, decía, claro, imagínese. Muchos de los granaderos van tocando sí. arriba sí, del caballo. Sí, de adelante. No, señor. mientras le hacían bronco. Van tocando la marcha de San Lorenzo. Ah, no, no, ahí un cuarteto. Sí. Pero un cuarteto. La banda sí, un cuarteto. No se va a lucir. Sí, sí. Primera trompeta, segunda trompeta, bajo y batería. Pero, señor, no se luce como banda militar. Sí, eso, bueno, no, pero... No. Pero hay música, disco, ¿sí o no? Señor. Claro, ponemos disco, ponemos el combinado ahí. Le... No, lo mismo tiene que estar iluminado también, de una manera especial. Listo. Los edificios. Si hiciéramos al revés, señor ministro. ¿Al revés cómo? Por ejemplo, damos una onda así. Veo que en las fiestas, en las casas. Sí, señor. Bueno, boliche. En vez de prender todo, al contrario. Medio que apagan todo. Sí, y una luz negra. Entonces, en las velitas. Que sea, la cena de gala. Entonces está un velador solo allá. Entonces entran los presidentes y lo agarra uno en la puerta. Y dice, ¿tenés mesa? ¿Pero cómo tenés mesa? Señor, lo tiene que acompañar hasta la mesa. ¿De qué país sos? De los presidentes. Lo acompaña hasta la mesa. Ahí. Del pelado deja dos lugares. No. Por favor, tiene que haber una recepción, primer plato, segundo plato, tercer plato. Tenemos comida, señor, claro. Segundo después postre. Quedan así, que sí. Uno queda que no le da ganas de nada. Sí. Con los platos tradicionales de cada región de la Argentina. Claro. Pero son muchos, ¿no? ¿Usted cree eso, señor ministro? ¿Podemos sí. ¿Y qué platos tradicionales podríamos ofrecerle a los dignatarios extranjeros, incluso a los periodistas? Que serán agasajados aquí en Radio Nacional. Sí, son los que más comen. Por eso, además, Radio Nacional, no, los periodistas. Ah, los periodistas, sí. Por ejemplo, el chucrut que encargó, ¿de qué zona de la Argentina? ¿Es Villa General no, Belgrano? No, pero el chucrut no es de la Argentina. No. Señores, Villa General Belgrano, todo el mundo come. Porque eso. Si lo tenemos 4 días a empanadas limpias... ¿Sabe cómo bueno, ¿no? Pero sirve un piola un locro. Locro. Un piola locro. ¿Un qué? Ah, locro. No sé si es al mediodía, va a ser un poco pesado de ahora en diciembre. Y más al aire libre, como hemos dicho recién. En la estación. Esta es una comida al aire libre en la plaza. Sacamos todas las sillas. ¡Qué lindo! Y comemos ahí. Y hay duchas también en algunas, como puso el ingeniero acá. No, después, los presidentes, después usted tiene que ir a un salón. Esto se tiene que hacer en el un salón y lo tenemos que alquilar, ¿no? No, ¿cómo va a alquilar? Los edificios públicos, señor. Hay una milonga de tango, dice usted, que hay una ahí cerca de la Viruta. Tal Canning, no, tiene que usar los edificios los públicos. Los salones ya del gobierno, ponele... ¿Y por el cual tenés los museos? Y tenemos la aduana. No, ahí no va a andar la aduana, pero está empinado, se van a tropezar. No, tiene que usar el Congreso de la Nación, la Casa Rosada. Sí, y los mozos, ¿de dónde son? Los diputados. ¿Por qué no le decimos a todos, digamos, el subsecretariado? Los ministros no, los viceministros no, tampoco. Pero ya, de directores para abajo... Que hagan, en vez de renunciar al subsidio... Sí, claro, ahí está. Que se vistan de mosaico y sirvan. Es la misma pinza, además. Claro. Pero usted dice que funcionarios públicos... Y no, va a ser funcionario privado, señor. Son porque son, ponele, directores de algo. Sí. Van disfrazados de mosaico. Incluso la gente los reconoce. Los dice... Yo, mira, el director del correo. No, dice, ese es el intendente. ¿Cómo lo reconoció? Y porque se movía como por su claro. casa, imagínense. Y de paso podemos escuchar los que hablan en las mesas de los países medio extranjeros. De eso nos encargamos nosotros en inteligencia. Claro. Si viene un mozo, que en realidad nosotros somos del Servicio Secreto. Claro, pero mira, aquí le voy a dar mi tarjeta. Sí. ¿Pero cómo va a dar la tarjeta? Roberto Pérez, Servicio Secreto. Y tenemos las remeras, tenemos del Servicio Secreto, mirá. Entonces, ¿no es cierto? Vamos los mozos, poner Obama. Viene sí, Obama, sí. ¿No? Me parece que no viene. Bueno, pero... ponele que no venga Obama. Sí, ¿quién sí. manda? ¿A quién manda Obama? Y a la rubia. Alguno manda, ¿no? Sí, la embajadora. Está no, la embajadora, venga, uno de Bélgica, ponele. El rey de Bélgica. Bien. Ahí está, viene el rey de Leopold, Bélgica. Leopoldo. Entonces, por ahí el mozo, creo que es costumbre que por ahí el mozo se le sienta en la mesa. Sí. Para fumar con la silla al revés. Claro. Se le sienta. ¿Qué tal la cena? Claro. ¿Qué tal estuvo el mondongo, majestad? Sí. Pero no, señor. ¿Qué es una cantina eso? Y le pone la mano medio en el hombro. Reinaldo le dice. Sí. ¿Usted a su majestad no la puede tocar? ¿A cuál? ¿A la de él? No, señor. A cualquier bueno, noble. No importa, no lo toca, pero no le lo dice. Toque, pero con onda, le dice los menuditos no se lo aconsejo. Y lo mira como diciendo, tenés un billete con un Diego, podemos hablar, claro. Y le hace de acá, ¿no? Sí, como diciendo, a ver, poneme algo. No, no es así. A cuerpo de rey te tengo. Tíreme algo y no va a faltar aquí. Pero sí, ¿cómo usted está recibiendo coimas? No, es una atención. Coimas a nivel de Estado. Y de paso, porque por ahí el rey vio, se toma 4 o 5 cañas. Sí. Y dice, che, dice, ¿qué les parece si le hacemos un boicot mundial a la Argentina? Ahí está. Y uno escucha, sí, y va y le ortiva a la presidenta. Hace. Le dice, ahí anda el rey de sí. Bélgica, que si bien la presidenta, que no vaya a pensar el rey de Bélgica, que no lo escuchamos, ahí está. Lo que está pensando. El rey de Bélgica levanta las manos. No. Levanta las manos y dice, era tal como me habían dicho. Sí, devuelvan el Congo. Ahí está. Señor, hay que pensar en medidas de seguridad muy estrictas. Aquí le devuelvo el Congo. Patricio. Que usted me mandó a evacuar. Bueno. El Congo por ahí se lo da al mozo de Coima. No, que dijilo. Bueno, señores. Señor, hay que pensar en medidas de seguridad muy estrictas. Ah, para los presidentes. Mire si raptan un presidente. Claro. No, y todo el que entra a las zonas... Lo tienen que revisar. Hay distintas jerarquías. Sí, señor. Pero revisar... Viene un presidente Obama, ponele. Sí, viene. Sí. ¿Y usted quién es? Dice, el presidente Obama. Anda, sí. Muy bien, sí. Póngase contra la pared. No, pero espere. Pero en el idioma dice, de él, pero dice, soy el... Putich, pero nosotros, pónganse en mi lugar, le dice. Pero no, ¿por qué pones llega a pasar Obama? Alguien tiene responsable, vos, por hecho, usted con yo, un claro. Buboso. Sí. Y agarra y se hace el loco. Nosotros, por más Obama que sea, lo tenemos que revisar, sí, a todos los que están acá. No, pero los dos rubios que van a mí me revisaron cuando entré, ¿por qué no lo van a revisar claro a usted? No, señor, los presidentes no los revisan. Ah, no, entonces, claro, claro, si Gacito se van a... Con razón. Empiezan las guerras por eso, señor. Claro, empiezan las guerras por eso, por no revisar presidente. Además, antes de acá votar, todos dicen, deja, con el cuento que soy Obama, ya se me metieron como 10. No, señor, hay una lista previa. Si usted no figura en la lista. Ah, sí, momento. ¿Obama me dijo? Sí. A ver, eres Hernández, Ormazábal. No está. Busquen la otra ficha. No está. Hernández, Ormazábal. Busquen la O. Hiroshima. Busquen la ficha de la O, por favor. Estoy con el presidente O en la puerta. Con los O. Estados Unidos de América. ¿Obama con O? ¿Es Obama con O? Yo pensé que era con O. Mire, en este momento le están apuntando 10 francotiradores a usted por no dejar pasar al presidente de los Estados Unidos. Obama, Osama... Así no, que apúrese. Está tachado. Está tachado. Sí, señor. Bueno. Obama, ¿tiene la contraseña? ¿Tiene la contraseña? ¿Pero qué contraseña? La pulserita, lo entendimos al entrar. Yo soy el secretario privado de Obama. Ah, me parecía que no eras Obama. Sí. Entonces, ¿qué venís acá, compadre? Obama no habla con mortales como usted y menos latinos, claro, que están acá en la puerta. Porque tiene gente que habla, le haga todo. Habla solo. Ahí, no, entre... Hablan entre presidentes, señor. Yo lo he visto todo. Usted me dice... No me parecía. Usted abre acá, habilita el paso y yo lo traigo Obama y ya lo metemos. ¿Y cómo para lo trae? Le digo, vení. Pero usted lo tratan así porque es hombre de color, es mal feo, eso no me gusta. ¿Usted lo conoce en la intimidad, Obama? Sí, por supuesto, yo estoy en el Salón Oval. Ah, oh, me acuerdo. Lugar. Ahí ponen huevo. No, señor. ¿Usted es el doctor? Sí, ahí ponen varios huevos. ¿Doctor sí. Lewinsky puede ser? Me tengo acá. No, señor, ¿no? Eso es de otra administración que no es la nuestra. De administraciones, ajá. Sí. Yo ahí tengo mi escritorio. ¿En el Salón Oval? En el Salón Oval, en la puerta. ¿Dónde lo ponen los escritorios? Porque si es Oval... No da cosa ningún ángulo. Contra la pared desperdician espacio. ¿No se marea el bolso? No, este. Más o menos, a un tercio del huevo... ¿De sí, cuál? Sí. Está el escritorio del presidente. No entendí. Con el teléfono rojo. Sí. ¿Teléfono rojo? Y en un que hace, se sienta ahí y empieza a gobernar. No, claro, y él está... Qué mal gusto, igual un teléfono colorado, si todo de madera ahí adentro. Él está gobernando ahí. Y mi escritorio está en la punta del huevo, digamos, donde está la puerta. Ah, tiene usted, sí, claro. Me dijo el presidente Obama. Lo tengo sentado. Usted lo tenía entre ceja y ceja. lo que es la democracia. Estoy en la recepción, hermano, y me encargo de asuntos de protocolo, de seguridad. Bueno, ¿el presidente Obama tiene algún platillo favorito? Sí. Sí. Los platillos. Ah, digo porque nosotros aquí estamos queremos todos. Que todos los presidentes se sientan cómodos. Sí, no. ¿Qué tanto, se les produce? Le leo el menú. Bueno, a ver. Lengua a la vinagreta. No, la buceca está hermosa hoy. No es de su agrado. ¿Buceca, no? ¿Qué es eso? Buceca, nunca. No conocemos en los Estados Unidos. No quieren buceca. No. Bueno, tenemos. Ah, a ver, ¿qué tenemos para acá? Aquí está. Hamburguesa, ¿cómo cuarto se llama? De libra. El Big Mac. El cuarto de libra. Cuarto de libra mejor. También llamada el medio kilo. Porque vienen dos, ¿viste? Eso podría ser. Al presidente, el presidente es gustoso de las carnes. Ya nos parecía. Como cualquiera. Sí, claro. Me gusta, dice Osama Obama. Venimos aquí a las tierras, a las pampas del sur. Nos esto han dicho sí. Que aquí los bifes de chorizo. Bueno, hay buenas carnes, por favor. Listo, vaya tranquilo. ¿Puede ser algo vaya de eso? Vaya tranquilo. Preguntale si lo va a acompañar con algo, así, una frita. Una... Sí, algunas cositas. Pero sí. Con lo que ustedes sirvan. Chimichurri. Sí. No, ¿qué es chimichurri? Es un secretario. Es chimichurri. Ahora, ustedes están en crisis porque es un departamento de comercio, un departamentito nomás en lugar de un señor ministerio, ¿no tiene? No, señor. Departamento de Estado, Estado Civil, ¿qué cuál es? Mire, eso? Nuestro departamento de Estado. Mire, ¿dónde está un departamento? Tiene para atender a la gente, uno solo. ¿Cuántos ambientes tiene? Yo le digo, ahora hay 11 francotiradores 11 apuntándole ambientes. A la frente. Es un convento, un conventillo. Sí, si bueno, usted pase, sí. Pase. Ahí está, ¿podemos ahí está, pasar? Bueno, sí. Continuemos con la discusión. Por favor. Ya hemos ahorrado con nuestras ideas. Con el alojamiento, la verdad que ahorró. Después, qué buena idea en toda la Asunción, especialmente en la cena de gala, y bueno, durante las sesiones de la legislatura tampoco vamos a servir vino ni nada. En la cena de gala, agua. No, pero agua no. Un homenaje a la humanidad. Y de la canilla, para que se vea un lo que tomamos. A la humanidad. Pero ¿cómo homenaje a la humanidad? Y a la pureza. En el día, estipulamos, el Día Internacional del Agua. Claro. Pero no, el Día del Agua es otro, no es el Día del Agua. Bueno, pero señor. Día del agua dos. Fresca. Bueno, sí. Si de hecho pone un feriado puente el 9, puede poner el Día del Agua el 10. Total, da lo mismo. Y servimos solamente agua, como un gesto de paz. Y si y largamos aquí, una, somos especialistas nosotros en símbolos. Hacemos... Sueltas de toda clase de animales, desde la mañana. ¿Pero qué? A las 8 de la mañana, una suelta de paloma. Claro. Sí, eso puede ser. A la noche anterior agarramos todas las palomas de Plaza de Mayo y al con día un siguiente puñado la de largamos. Después, podemos hacer una suelta de perros rabiosos. Pero no, eso no. Eso ya lo tenemos adentro. ¿Qué representa? Y la libertad. Claro. ¿Qué? ¿La libertad de qué? De la rabia. La para individual. Todos los perros rabiosos del Instituto Pasteur. Los largamos a todos. Pero eso no representa la libertad. Era un poco, sí, señor. La cara de perro. Sí, señor, sí, señor. Y el agua. El agua. En vez de tomar ninguna bebida más pura que el agua, tomamos agua. Agua, agua, agua. Meta agua. Y la sirve un misionero y le ponemos la remera que dice acuífero guaraní. No, señor, me parece que hay que servir bebidas espirituosas. No, señor. ¿Sabes cómo se pone el presidente? Tratando de reducir el presupuesto. Sí, pero... Salvo que pongamos un vinardo así, medio bajo cuerda. No. O al señor Chisotti en persona. Claro. Después del café recién. Y para los amigos. Y solamente para los gobiernos amigos. Sí. No sé, señores acá. Hugo. Una Chisotti. No me parece, eso, señor. Para eso deje directamente el agua, que también es otra barbaridad servir así. No, usted los símbolos los tiene que representar de otra manera. Con un ballet, por ejemplo. ¿Va a ofrecer espectáculo? Hay unas pibas que están, estamos sí, siguiendo. Tenemos, sí, un... Es un numerito, es un número ¿No pequeño. ¿No hay velada de gala en el Colón? ¿Sabés que sí? Eso es lo que quería decir. Sabía, ¿no? Sí, ¿en serio? Sí, no, estoy, yo no escuché ¿No todavía. Sí, qué lástima. Si no, podemos hacer una velada en el Colón con ponerle... Un artista. Toda una cosa, ¿no? A mí me gustaría una cosa más bien popular, pero no de música, sino así, ponerle Una revista. Revista en el Colón. Sí. El Colón. Pero para eso vaya al MAEP a otro. Cuando teatro. Asume el presidente... Pero esta vez, como es la asunción presidencial, una revista en el Colón. Con un verso de título, ¿no? No, pero el Colón no está preparado para eso. Ese es un teatro de lírica, ¿y qué tiene? De ballet. ¿Y no tiene escenario? Sí, tiene escenario. ¿No tiene señor. Primera fila? Tiene un tipo... Sí. Dice, ya sé, pelado, le dice un presidente. Y le dice a la presidenta... Esta noche, y empieza a hacer chistes. No, no puede hacer eso. De esa chiste. Naturaleza, pongamos por caso, con el presidente de Francia. No, que sí. No es pelado. No, el que le va a interesar, pero, me parece el espectáculo. Es el zar, me dijeron el presidente de Francia, ¿no? No, señor. Sarkozy, ¿cómo no? Sí, pero no, no es un zar, señor. Fue un tipo que fue... ¿Por qué se hace llamar zar? Entonces un impostor. Un señor que fue votado. Usurpador. Fue el... votado, fue echado, sí, señor. Por la Francia, República Francesa, por favor, sí, señor. La República. Y, por ejemplo, Reyes van a venir. Muchas buenas tardes. Ahí está. No, periodista, periodista. Ah, ¿cómo le va, periodista? Mire, no quedan muchos Reyes en el mundo, no hay tantos. No, no, no, no crea, ¿eh? Ya salieron tres. Sí. Pero, no, vienen emisarios de las casas reales. ¿Qué es un emisario? Uno de la casa real que dice sí, un sobrino. Un Ortiva, uno de esos. Es un pariente acomodado. Viene, sí, viene, ¿qué dice? Dice, manda a decir el rey. Qué lindo todo. Qué lindo todo, muy rico todo. Que tenga todo, suerte, sí, ahí muy mira, rico. Suelta, qué sé yo. Sí. No, pero a mí, a los reyes los invitaría sí. Y de paso los mangueamos. Pero creo que mañana los reyes ahora están pidiendo plata a ellos, no tienen ¿ah, sí? plata. Y por eso son ricos, señor. Sí, las casas reales están... No tienen plata. Y, bueno, ellos sí, pero los países... Están en crisis, a ellos. Y los países europeos están en crisis, ¿no vio lo que está pasando? No sabía. Sí. Porque yo pensé, aprovechamos que los invitamos, claro, y les pedimos plata. No, les pedimos un empréstito. No, pero es un empréstito. Sí, como nos dijo el pibe Barin el otro día. No, pero no, señor, eso ya es historia. Eso un grupo de humor que... de los hermanos Barin. No, no, usted con los reyes o los nobles los tiene que servir. Hay todo un protocolo. Los nobles mejor no. Usted lo tiene que estudiar el protocolo, no sí, puede improvisar nada. Me parece que voy a llamar a Radio Nacional y voy a decir que renunciamos a la organización de esta asunción. A tiempo, para que nombren a alguien. Sí, sí. ¿Cómo va a ser la transmisión de Radio Nacional? Ah, la transmisión del mando no va a ser. No, pero... La transmisión por radio. Bueno, sí, eso sí. ¿Usted? Vamos a poner puestos móviles en todas partes. Sí, por ejemplo, en los baños. ¿Para qué? En este momento, transmitiendo del baño número 4. En este momento ingresa al baño el presidente del Canadá. Presidente. Me están aplaudiendo. ¿Cómo se conoce que? Poco la aplaudieron. Presidente, ¿cómo está viendo esta, ¿cómo podríamos llamarle? ¿Cómo dice? No puede poner sí, móviles... Sí, eso es lo que ya se lo llamando, puesto móvil número 4, puesto móvil número 4. Adelante, móvil 4. Adelante, ¿de dónde? Del presidente de Rusia. ¡Putin! Lo está tratando bien, señor. Tengo nombre, señor, tengo nombre. Me llamo Romero, Gaspar Romero. No sabemos si lo están vivando en la calle o no. Sí. Tin, tin, tin. Gol de Vladimir Putin. Bueno. Viene la juventud de... Sí, claro. Sí, sí. La Komsomolska ya. La juventud es adicta a Putin. Sí. Los hijos de Putin. Sí, sí. Una agrupación enorme esa. Vienen desde Rusia a seguirlo y a acompañarlo, ¿no? Claro. La Putina es la agrupación juvenil. Sí. No se burle de los jóvenes. Usted que ya lo veo venir. Lo van a ganar los hermanos Karamazo que están en la puerta. A ver. Y así, vamos a transmitir de todas partes. Ahí está. Bueno, como cobertura realmente es de las piezas que le demos. No, pero deje, ¿qué momento de intimidad va a tener? Media luna de la Avenida de la Plata. Desde la parada del bondi donde esté cada presidente esperando el colectivo para ir a la toma de la Asunción. No, ahí, señor, nos van a ser trasladados en autos blindados. Con más razón. No, vienen todos juntos, porque son todos en el mismo hotel. Claro. En el hotel de inmigrantes. Hay algunos que quieren quedar. Salen unos micros, como esos que llevan a los jugadores de fútbol. Claro. Y arriba dice reservado. Y las banderas en la ventana. Paran la puerta de la Casa Rosada y empiezan a bajar. Primero baja un gil cualquiera. Sí, no lo nombremos. Y después, así, en ropa de... ¿En ropa de qué? ¿De gala? De, que el buzo. Sí, el buzo con los colores del país. Entra, para después se visten adentro. No. Vienen con el bolsón, en el bolsón traen el smoking y todo. Van escuchando música. Vienen, ¿no? Y la gente... escuchando música, viene. Y acá. Nuestra gente de protocolo va gritando, claro. Le va gritando los nombres. Evo, no hacen caso, vio que no saluda. Sí, mira para... No, a Chávez no hay puede. Que, por favor, decirle al demócrata que no lo pague. Mal, ni saluda, porque... No, hizo porque no hace mal. Sarkozy pasa corriendo, así... Te, escuchame. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que estábamos... Y hacen declaración. Bueno, tiene que... Pero ¿qué le va a preguntar usted como periodista? Porque ahí al paso tiene que saber preguntar. ¿Qué le vas a preguntar? Rápido, el rápido. Pronóstico para el pronóstico, como de partido, claro, claro. Lo mismo. ¿Qué espera esta noche? ¿Cómo espera terminar su presidencia? Claro. Pero es como cómo espera terminar la presidencia. ¿Espera terminar su presidencia? Doctor. ¿Es verdad que pasaría a otro país? Bueno, señor, mire la hora que uy, es. Uy, mire la hora que yo tengo que poner los arreglos florales. Flores, no. No, flores, sí, no, señor, no se estila más. No. Con razón. Mucho derroche y derroche. Sí, claro. No, no es derroche, señor, y tenemos que ponernos... No, después para entrar tenés que renunciar al subsidio. Ahí está, ahí en está. En la puerta. ¿Pero cómo en la puerta? En la puerta. Si no lo pasás. Si no lo pasás. Ya está. Así que no renunciás, tómatela. Ya no, no, espere, las representaciones... No pasás. Representaciones diplomáticas, la embajada es territorio te de otro pesado país. Y te saca no, las no fuerzas importa. Armadas. Igual. No, la luz que yo pago con la embajada de Estados Unidos, nosotros. Sí, con... sí. ¿Que dónde paga la luz? ¿En Estados Unidos? No, la pagamos hacen lo mismo acá. Con todo, me parece. Bueno, chao. Pero no, ¿por qué tengo que renunciar? Renunciar al subsidio, sí. Chao. Bueno, no importa. ¿Y dónde se hace al final? Y estábamos decidiendo, justamente. Y todavía no tenemos lugar. Falta poco, hay que decidirlo rápido porque... Hay comunicaciones me gusta a mí, no sé vos cómo lo ves. No, queda tras mano. Sí, está bien, está bien. Está tras mano, comunicaciones, tiene mejor, que llegar de mejor, hay que sacar, hay que sacar todo el centro, loco. Señor. Si no, se transforma ¿le podemos todo decir, pará, en un caos. No, pero... Al intendente Espinosa, donde fuimos el otro día, ahí en Ramos, ¿te acuerdas que era grande el lugar? Sí, en la tenía, Matanza, estaría no, señor, queda ese lugar que está Ramos, muy estaba bien. Bueno, muy bien, y Fernando lo presta. Bueno, no importa. Vale. Bueno, muchas gracias, señor jefe de protocolo, señor embajador. Volvé a tu departamento, volvé. Bueno, muy amable. Todos ustedes están invitados. No, espere, no empiece a... Pueden venir cuando quieran, compañero. Ahí estamos vendiendo entradas por 40 pesos. Esa voluntad lo que pueda poner por encima de eso. Una breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos entradas. Sí, señor. Pausa. La radio jamás descansa. La radio jamás descansa. Tras la noche nacional. Comienza Espacio Publicitario. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia. Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. 3399-242109. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. Senderos de los pueblos originarios de América. Sus orígenes, historia, creencias, costumbres y su presente. Ya salieron los nuevos títulos de la colección dedicados a los Tobas, los Aztecas, los Huichí y los Selknam. Ediciones del Sol, nuestra identidad. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555 Candela. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. Una de la madrugada. 35 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Fin espacio publicitario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. Thank you. Era Creedence en La Venganza Será Terrible, Long as I Can See the Light. Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora con mensajes del público que está aquí. Sofía de Palermo dice: nunca entendí a esas locas que le piden casamiento a Alejandro. Hasta hoy que lo vi. ¡Te amo! ¿A dónde estás, Patricia, Sofía? Vos también, ¿no? Sofía, ¿de dónde es, che? Sofía debe ser de Estambul, pero... Si ¿a dónde? Es allá está, mirá. ¡Ah, pero allá está! Mira lo que está haciendo, qué bárbaro. Querido Alejandro, quería obsequiarte tres, esta vez un oyente, exponentes de mi colección de bolitas, las cuales dispongo y detallo a continuación. Una lechera, un acerito y un ojo de gato. Siga leyendo el diario. Sí. Viene con las correcto. Bolitas. La lechera no es tal, ¿eh? Pero está muy bien. Yo sabía. Alejandro, hace una década que te escucho y hoy es la primera vez que lo hago en persona. Gracias por tantas noches inolvidables. Epa. Vine con mi hermano y mi cuñada, que hace meses que vive en Buenos Aires. Es venezolana. Por favor, dedícale después Lejana Tierra Mía. Dice Cecilia, ¿dónde están? ¿A dónde está? Aquí yo adivino cuál es su cuñada. Alejandro. A ver. Hola amigos, dice, somos Claudia, Julián, Ceci y Claudio. Nos divertimos tanto en Ramos Mejía que vinimos hoy, todas las noches disfrutamos mucho de cada programa. Ceci está enamorada de cómo pronunciás las Zetas. ¿Quién? Ceci. ¿A dónde está Ceci? No, y quiere que le diga al oído, ¿sí? Zapallito. ¿A dónde está? Levante la mano que le grito al oído. ¿Dónde está? Sí. ¡Zapallito! Y nos desea un feliz 2012. Gracias. A ver, soy Federico... Y gracias por escribir sobre un papel colorado con tinta roja. Soy Federico de la fila número 5. Traje un mensaje de la Asociación de Unidos de Zona Norte para Barton. Vas a cobrar. De teros. Pato Vica de Palermo, dice. Mire qué lindo, qué simpático el oso. Con unos Alejandro, sí. Sigo insistiendo para que me lleven con ustedes a Mardel y ya que tengo un título secundario y estoy a una materia del título terciario de realización y producción de televisión, pienso que les sería de utilidad ya que ustedes me llevan, yo me divierto, me ponen entre el público marplatense. Por suerte sale subtitulado en radio. Y me hace pasar como de su producción y probablemente lo nominen nuevamente como mejor producción y lo ganen. Y quizás lo más importante, tengo una bikini rosa. Que me queda ahí me empezó a interesar. Ahí va. Sí. Una bikini ahora es lo único rosa que entendí. Que me queda divina. Por favor, pídanle a Martín Dolina que escupa al Patricio Rey que se tragó. Es impresionante. Eso no hablo de mi vida privada. Caco. Yamila lo firma. Sí, la conocemos. ¿Dónde está Yamila? Que no te vemos. Sí. ¿No vi la bikini? No vino. Allá. No veo nada. Negro hermoso. ¿Qué querés, Bartón? No. Esto se lo dice Marcela. Te traslado los saludos de la gente de Venganzas del Pasado. Ajá. Los besos de las chicas que me dejaron sola. El mío, el del postre, te lo doy a la salida. Y el corazón de él. Saludos especiales. ¿A dónde está esta muchacha? ¿Dónde está? Y allá. Debe estar, sí. ¿A dónde? Allá, mire, allá en el pasillo. Debíamos suponer. Florinda y Vicky. Saludos, Pérez, que le mandan los saludos. Miriam de Chicago, María Clara de La Rioja y Walter de Resistencia. Y otras manos, pero bueno. Florinda y Vicky vienen por primera vez, están debutando muy felices. ¿Dónde están Florinda y Vicky? Se ve. Ahí están debutando, mire qué lindo. Bueno, a ver. Saluditos de Leticia y Rodrigo para Luis, para. Vaya a saber quién es Juanchi, para Chela y Medio, Andrés, Ana, Gatu y que escuchan desde Mendoza. Que escuchan desde Mendoza, la este es mía, así que. Se escucha desde Mendoza. ¿Dónde están los que piden esto? Ahí está, ¿ves? Gente grande haciendo letras tan chiquitas. Se escucha desde Mendoza el eco de un acordeón. Se escucha desde Mendoza el eco de un acordeón. Que repita el acordeón. Bueno, no tiene nada que ver. Acordeón. Aquí Nico Santín dice, les traigo saludos desde Dublín, junto con los caramelos. ¿Qué caramelos? Bueno, y nos llegó el papelito, gracias igual, Nico. ¿A dónde está el dublinés? Los caramelos son... ¿Los caramelos qué? Se los dio a Barton. Ah, los, no los dio. Ah, los tiene ahí. A la huella, soy ahora de Dublín. Ahora me los entrega a mí personalmente. Soy de Dublín. ¿Soy de dónde? De Dublín, pero Dublín es más difícil para rimar. De Baile Atacliat. Muy bien. El gaélico, pronuncia el gaélico más popular. Qué tipo, los irlandeses tienen un humor. Hola, negro, vinimos de Granbura a verte. Soy Ricardo y mi hijo David. Mandale saludos a Bebe y a Leandro. A la salida, ¿nos podemos sacar una foto? No. Ahí está. Negro, soy Martín, vengo de Bariloche. Es un placer. Bueno, estar venir aquí. De Bariloche. Sí, es un placer fatal. El viajar es un placer. Y manda saludos a los Penny de Bariloche. Ligati, Yanni y Nirvana. Barton, no viva. Barton, Narisiweb. Empújelo a Barton y continuemos programa adelante. Está en arameo. Ya me alzó Romancé. Ya me alzó. Bueno, arranquen las sillas, echen a las viejas y vamos a... Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío Serrucho, compuesto por el señor Martín Caco Dolina, el señor Serrucho Lozano, ¡bravo! ¡Vamos, Serrucho! Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, para ver lo que está en mi casa, no, en su casa de ser, yo tan solo 20 años tenía. ¿Usted? Sí. En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlo poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años. A ver, maestro, aquí piden para Manuel, Río de los Pájaros. Bueno, vamos. Vamos a hacer un trío dolinesco. ¿Prefiere con piano o con esto? Con piano, bueno. Sí, hay un cable. Pero bueno, sí, no es un momentito, brillo, vamos es un a micrófono, arreglar. Señora, a ver. En este momento viene el de Yamaha. Hola, hola. O es el cable del monitor. Se va a quedar. Hola, hola, hola, hola. Insisto. Estoy hablando, diga algo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué puedo decir? El Uruguay no es un velador. Río, explique por el qué. El plantel entero del Mundial 86. A ver, dígalo. Ahí, está, dígalo. ¿No? Está haciendo un poco de ruido. No, ahora lo dice. Uno Almirón, dos Batista, tres Bochini, cuatro Borghi, cinco Bronce, Parcerera, siete Burruchaga, ocho Clausen, nueve Cuchufo, diez Maradona, once Valdano, dos Enrique, trece Garré, 14 Giusti, 15 Isla, 17 Solarte Cochea, 17 Pascual, 18 Pumpido, 19 Ruggeri, 20 Tapia, 21 Tobiano, 22 Elba. Con lo que nos costó mandarlo a la universidad. Después de Garré no escuché más, me viene un mareo. Ahí está. ¿Está? Ahí está. Va. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Pintor de camino, con sabor a miel herruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camarotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, chua, chua, ja, ja, ja. No cantes más torcasita, te llora sangre el cebar. Canoita pescadora, aguantame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote y de sacar. Yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre se va. Para todos los entrerrianos, por ese mismo gesto, hermanos. Queridos entrerrianos. Bueno, ¿qué más? ¿Vamos al trío, le parece? Sí, vamos bueno, al trío. Bueno, dale. ¿Y otra cosa pedir sino One Love? Bueno. Va. Together and feel alright. dirty remarks. There is one question I'd really love to ask. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying. One love, one heart. Give them some praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Si el trío puede complacer, han llegado varios mensajes por mail y por Twitter también en estos días de el tema que hicieron el otro día, High and Dry. Bueno, sí. Vamos a aprovechar la versión. Que la semana que viene ya no va a estar Marcos Lozano, va a volver Manuel Moreno y no lo vamos a poder hacer este tema. No. Porque Manuel lo odia este tema. Lo detesta. Lo odia. Por lo contrato. Odia Lozano también. También, odia Lozano. También lo detesta. Lo detesta, me dijo. Afinó la sexta en re, ¿eh? Se agrandó Chacarita. No se puede. Pretty clever, but don't you boy. Flying on your motorcycle, watching all the world beneath your drone. You kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stole. You broke another mirror, you're turning into something you are not. Con una dedicatoria que dice para la comprada para todo el viaje, All My Loving. All My Loving, bueno. Para que restablecemos la secta en su lugar de origen. No, ahora ya está. Ah, ahora la tiene que dejar ahí. Peli no vuelve. Va. ¿Va? ¿Va? Un, dos, tres y un. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always that I'm kissing the leaves I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I ride home every day, and I send all my loving to you. All my loving your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I ride home every day, and I send all my loving to you. All my loving maestro. Bueno, antes de irnos con una canción, vamos a agradecer mucho a Marcos Lozano. Que sí, tuvo... señor, un aplauso. Un aplauso. Y ha cantado fenómeno. Estarán Lozano y Ales junto a Cabernet